te puedo olvidar. Si no estás conmigo, es un martirio sin cesar. Sabes que sin verte, todo me parece gris, porque solo tú me haces feliz. Sabes que tus besos me llenaron de ilusión y que tus caricias alegran mi corazón. Sabes que si tú me abandonaras alguna vez, sabes tú muy bien que moriré. Siempre lucharé. Sabes que sin ti, no sé a qué más le cantaré, porque estas notas solo en ti las inspiré. Sabes que si tú me abandonaras alguna vez, sabes tú muy bien que moriré. Siempre lucharé. Sabes que sin ti, no sé a quién más le cantaré, porque estas notas solo en ti las inspiré. Sabes que si tú me abandonaras alguna vez, sabes tú muy bien que